jaula de oro, pendiente de un balcón, se hallaba una calandria cantando su dolor. Hasta que un gorriocillo a su jaula llegó, y se fue.